Agustín dijo que la voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, pero no lo llevó tan lejos como Calvino. Por otra parte, Calvino salta más allá en una serie de falacias que se ha perpetuado hasta nuestros días. Obviamente, contrario a Calvino, las acciones que ocurren por el libre albedrío en los seres humanos no suceden al azar. Si así fuera, anularía todo el sistema judicial, porque la violación, el asesinato, robo y todos los otros crímenes tendrían que considerarse como eventos aleatorios más allá del control y responsabilidad moral de sus autores. Por supuesto que esto es absurdo. Irónicamente, Pink intenta evitar las consecuencias de las fuertes declaraciones intolerables de Calvino, apelando también a Agustín. Que se diga enfáticamente que Dios no produce las disposiciones pecaminosas de cualquiera de sus criaturas, aunque sí los refrena y los dirige a cumplir sus propósitos. Por lo tanto, no es el autor ni el aprobador del pecado. Esta distinción se expresó de la siguiente forma por Agustín: que el pecado de los hombres procede de sí mismos, y el pecado que cometen, sean en esta o esa acción, es el poder de Dios que separa la oscuridad según su placer. Sin embargo, Calvino mismo ya es citado y apoyado por muchos de sus seguidores hoy en día que Dios es la causa y, por lo tanto, el autor de cada pensamiento, palabra y acción. Pink, como Palmer, a menudo han dicho lo mismo. Sin esa conclusión, aunque es repugnante a la conciencia del hombre dado por Dios, no se puede sostener la soberanía del calvinismo ni tampoco sus cinco puntos.